pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Ambiente de la radio, hay gente locutora con muchos años que por ahí dicen: yo no puedo escuchar mucho a fulano o a mengana porque lo termino imitando. Ajá. En tu caso, ¿qué cantante o qué música no puedes escuchar demasiado porque se te pega y estás para correrte del tema? Ay, no sé. ¿Qué artista? Ese silencio que estoy pensando. No lo sé, no sé, nunca pensé eso. La verdad, por ahí alguien de afuera que haya escuchado pueda decir: che, pero está cantando igual a tal o tal. Supongo que uno es un poco una mezcla de todo lo que escuchó. Pero no me doy cuenta si podría precisar una persona, me parezco a tal o siento que me pego a tal cuando canto. No sé. La frase es de un locutor, Quique Pessoa, que siempre decía que no podía escuchar mucho ni a Dolina ni a Carrizo porque los terminaba imitando mal. Ajá. Entonces yo dije, bueno, me parece que es como una frase que le va a cualquier profesión. Sí. Y por el otro lado coincido con lo que decís, que todos somos parte, todos tenemos parte de algo de lo que vamos escuchando. Uno que hace radio, viene escuchando radio. Y es inevitable querer preguntar cómo, tener el programa aquel. Sí. Que escuchó cuándo. Sí, sí, sí. Sí, por otro lado es... está bueno que así sea, que uno pueda como ser influenciado en algún modo y con eso hacer algo nuevo, que es lo que es uno, que hay una parte que es de uno y que no es de todos esos, digamos, que tiene que ver con cómo es uno, con la historia, con cómo vive las cosas. Y en ese punto es donde cada uno tiene una partecita de todo lo que escuchó, pero tiene otra cosa que no es de nadie, sino que es de uno. No, y me quedé pensando en esto que decías de Quique Pessoa. Yo sí. Lo escuchaba mucho, lo escuchaba así siempre, todos los días. ¿En dónde se parece? No, me quedé pensando porque siempre me quedaba con esa idea que decía él cuando le mandaban un disco nuevo, que decía, bueno, era como muy tajante, muy apasionado, sí, supongo que debe seguir siendo, y era muy tajante y decía, bueno, eso está bueno, pero no aporta nada nuevo, ¿no? Esto está muy bien, muy prolijo, pero no pasa nada. Y entonces yo después pensaba, uy, si algún día le llevamos un disco de Doña María, ¿qué dirá? ¿Dirá? No aporta nada, porque es una persona que escuchó mucha música y que la escucha con mucha atención. Y entonces me preguntaba eso, con esto que vos decías, bueno, él también tiene esta capacidad de ser influenciable. Bueno, todos la tenemos, pero me preguntaba eso, ¿qué pensará? ¿Y no se lo llevaron? ¿Sabes qué? Creo que sí se lo llevaron. Se lo llevaron a San Marcos. Sí. A San Marcos, claro, sí. claro. Pero no sé qué opina. Igual, no, no se lo llevamos nosotros, se lo llevaron los papás. Habrá que hablar con Quique, a ver qué opina. Esto de buscarle la vuelta a las cosas, me incluyo en la pregunta también, para que no te sientas, digo, uno no termina como el perro que se muerde la cola y... Es posible, yo me lo pregunto también. Me pregunto habitualmente si uno tiene como, si hay mucho más que decir. Es difícil con tanta producción musical, especialmente, pero artística en general. Es difícil hacer algo novedoso. Es difícil como hacer cosas nuevas, como que no suenen a que ya está hecho, a esto que decía, bueno, pero no dice nada nuevo, a esto que decía Pessoa. Yo me lo pregunto, realmente. Y con Doña María a veces tengo la sensación de que hay cosas que me sorprenden, y eso está bueno, porque si nos sorprenden a nosotros, entonces quizás puedan sorprender a alguien más. Bueno, a esta altura quizás los temas que ya venimos tocando hace mucho nos resultan muy naturales, pero la verdad es que hay gente que lo escucha por primera vez y se queda como, ¿qué es esto? ¿Qué hicieron estos pibes? ¿Qué se le cruzó por la cabeza? Y en ese punto, bueno, digo, está bueno, estamos experimentando con algo que ahora puede llegar a parecer nuevo, quizás en unos años no. ¿Cuál es el tema que cuando hacen en vivo ustedes sienten que la platea así como wow, explota? ¿Que por ahí se lo esperaban o no? Hay algunos temas que son más movidos o más bailables, que en general pasa eso, que la gente se pone contenta, y cuando la gente se pone contenta le dan ganas de aplaudir. Pero no nos pasa siempre que todos los shows sean iguales. A veces hay como públicos que como nosotros tenemos así canciones muy eclécticas, que va desde una canción re chiquitita, que es como una canción de cuna, casi susurrada, hasta una canción que es una fiesta, que es re bailable, hasta otra que se te parte el alma, o por lo menos a mí me pasa eso. Entonces... depende cómo sea el público, y es que algunas cosas le pegan más que otras. Por ahí hay públicos que son como más tranquilos y escuchan con muchísima atención y con muchísimo respeto y aplauden un montón. Y que vos estás tocando el tema y decís, hay un silencio y es un montón de gente y un silencio y nadie se mueve. Y decís, ¿qué les estará pasando? ¿Viste? Y cuando explota el aplauso, bueno, sentís que por ahí estaban atentos y no es que estaban aburridos, ¿no? Y hay otros públicos que son por ahí más enquilombados y que están más de fiesta y se paran a bailar y aplauden y es todo. Y entonces, bueno, quizás a esos públicos les guste más como la fiesta y, digo, en el sentido musical, ¿no? y la cosa como más movida. Así que nos pasa eso. Como es ecléctico igual que los públicos. ¿Algún prejuicio en el ambiente con el tipo de música que hacen? ¿Que se meten con el folclore latinoamericano y le echan mano? Hasta ahora no encontramos mucho prejuicio. Nosotros, porque viste que hay puristas en todos lados. En todos lados, en todos los aspectos. Por eso te lo pregunto, sí. Mira, nosotros lo hacemos con mucho respeto, lo que hacemos. Y nosotros también, o sea, además de ser músicos, escuchamos música. Y escuchamos música tradicional también. Entonces, lo hacemos con ese respeto de ser fieles, por un lado, a lo que nosotros somos, que no somos, no nacimos en el campo y qué sé yo, no ni en el interior, o sea, nacimos en Buenos Aires, en un barrio, y escuchamos música de todo, porque escuchamos de todo, y entonces nosotros somos eso, somos como un menjunje de cosas, una mezcla de todo lo que escuchamos. Y entonces lo hacemos con mucho respeto también porque nosotros le dedicamos el tiempo a cada tema y a que sea lo más natural posible, porque intentamos como apropiarnos de cada tema, ¿no? En algún sentido. Y apropiarnos desde poder pasarlo por uno y poder reformularlo de algún modo y reinterpretarlo, digamos. Entonces, puede ser que aparezca gente. Siempre hay gente a la que no le gusta algo que no es tradicional o que se corre. Pero nosotros, digamos, no estamos como perseguidos con eso porque lo hacemos con respeto, justamente. En la lista de temas, ¿son todas versiones o hay algún tema original de la banda? Hay uno solo, que es mío. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué sé yo? No sé, está ahí. No, yo te iba a decir, es el mejor. Ay, sí, me imagino. Yo te iba a decir también que es el mejor, pero... ¿Cómo se llama? Ignatia se llama. Sí, qué sé yo, no sé. Ahí. ¿Cómo? Hay uno solo. ¿Y tenés otros temas compuestos? No, está. No, es el único. Ah, mira. Sí, no soy así compositora. Pero acá te lanzaste. Sí, me lanzaron, diría yo. Más que me lancé. ¿Te empujaron? Más o menos, sí. ¿Por? No, qué sé yo. No sé, yo no estaba muy convencida de ese tema. Es el único tema. Una cuestión de pudor, así supongo. Y no... porque no soy compositora, o sea, no sé, no es que elegí de todos los temas que tengo. Bueno, no sé, quedó ese y... Que hice, para mí es un tema así como muy significativo de un momento de mi vida. Entonces tiene mucho peso ese único tema, pero bueno, no sé. Ahora cuando lo escuchamos, la gente verá qué momento de su vida era. Que no nos vamos a meter en ese tema. Para que... que escuchen el tema. Que escuchen. No dice mucho, dice muy poquito. Así bueno, que pueden imaginarse. ¿A buen entendedor? Claro. Y si las obras se completan con el que está escuchando, con el que está consumiendo, así que... Claro, y después... Piensen lo que quieran. Las obras... ¿Viste? Se transforman en anónimo y cada uno claro, toma de eso. Claro. José Galeano en cosas tuyas. ¿Quién sos? ¿Quién soy? No sé. Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. ¿Te pasó alguna vez de estar en el escenario y una canción que por ahí en el ensayo la venís cantando, qué sé yo, ese día la cantaste y te emocionó más allá de la cuenta? Y dijiste, ay, no me daba cuenta que esto era esto. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Con algún disco de este tema? ¿De este disco? Con el tema de... Mira, me pasó con... con la diablera. Metido en un silbido, transita por la selva, lijando las picadas y los huesos se le hacen cedro, roble, lapacho, guayacán o tipa blanca. Cedro, roble, lapacho, guayacán, no tipa blanca. Herido de paisaje, retumban en su pecho los bombos de las hachas y se pasa los días lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Lentos, lacios, tendidos sobre el humo de su chala. Total, cuando haga noche, en medio de la huella, y se eche largo a largo, debajo de algún cuánto gana. Ya ni se acordará de cuánto gana. A mí me pasa algo, que es que los temas los venimos haciendo hace mucho. Hay algunos que están desde el principio, o sea que hace 4 años que venimos ensayando y tocando esos mismos temas, quizás no con la misma versión, pero digamos, yo igual soy la misma que canta el mismo tema, ¿no? Y me pasa que que se van resignificando, y es increíble cuando van pasando cosas en la vida de uno, que como al cantar el tema decís, ¡ah, mirá! Y volvés a descubrir el tema y lo cantás de otro modo. O sea, y te pasan distintas cosas, y eso es increíble, porque la canción es igual, la melodía es la misma, la letra es exactamente la misma. Y entonces se resignifica todo el tiempo eso mismo que venías cantando, que repetiste 18.000 veces. www.radioíntima.blogspot.com. Llevando hasta la sierra el duro y silencioso rollizo de la carga, se le vuelve la sangre, sombra, tierra, paloma, garaño, viento y vagua. José Galeano en Cosas Tuyas. ¿Ya hay Doña María 2? ¿Otro disco? ¿Ahí en marcha? No. Hay temas nuevos, pero todavía no hay un plan así de disco nuevo. Este llevó mucho trabajo. Como ahora estamos así como armando cosas nuevas, pero todavía. ¿O un disco de María José Galeano solista? No. Ahora no. Ahora no. Quién sabe más adelante. Ahora yo estoy como... Me siento parte de Doña María y está bueno. Una parte sí. Es como indivisible. Bueno, fantaseemos con la posibilidad del disco solista. Bueno. ¿No? ¿Qué sería? ¿Un disco con temas tuyos? ¿Cómo te lo imaginas? Mirá, tendría que ponerme a componer para hacer un disco con temas míos. O sea que podemos pensar que sería dentro de mucho tiempo, porque imagínate, si hasta ahora hay uno solo. Bueno, hagamos un ejercicio. Ponele, podría ser de temas míos. Podría ser un disco de canciones, por ejemplo. Bien. Y sí. Ya que hablamos de una obra conceptual, ¿cómo así? Hagamos un juego de imaginación. Ay, qué difícil. ¿Cómo? Bueno, a ver, juguemos. Podría ser un disco así acústico. Bien. Tranquilo, de canciones, con algunas cosas a dos o tres voces. Y ahí. ¿Y a quién convocamos? ¿A quién convocamos? Y mira, ahora me resulta un poco difícil pensar en otra gente, pero convocaría a Juani, supongo, a Checho, en lo acústico, porque está bueno cuando cantamos así a dos o tres voces, yo la paso re bien. Y me parece que se forma algo. Para mí es como muy emocionante cantar hacia tres voces con ellos, porque a veces me resulta hasta difícil escuchar mi voz. Como poder reconocer, se arma como una cosa, una masa así, de las tres voces donde nos repegamos los tres y bueno, y uno pasa como a dejarse llevar por eso, que es otra cosa distinta, que ya no son como las tres voces separadas, sino una cosa nueva. Entonces, a la hora de armar canciones y cosas así a tres voces, pienso en ellos. Y como guitarrista me encanta, qué sé yo. No sé, pero bueno, voy a pensar. Y podrían ser otros músicos que también estoy escuchando por ahí que me gustan mucho cómo tocan o cómo cantan. Y traemos tres invitados para que el disco, ¿viste? Lo podemos meter así. Sí. ¿Con quién cantarías? ¿Con quién te gustaría cantar? ¿Alguien así conocido, decís vos? Tres que te gusten, no importa, que conocidos, que te gusten a vos. Que querés compartir este proyecto con esos tres. A ver. Me puedo ir así, volar totalmente. Bueno, plata, entonces invito plata. A Caetano Veloso. Perfecto. ¿Tenemos plata? Entra pelos sete buracos da minha cabeza. A tua presença. A Caetano Veloso. Y la tecnología hoy lo puede todo. Así que... Sí, sí. Lo fabricamos, ¿no? Exacto. Podemos invitar. Mira, Julieta Venegas, por ejemplo, me gusta mucho cómo canta. Si me abandonara, no, me quedaría más que y Regina Spector también me gusta mucho cómo canta. Así que podríamos invitar a ellos tres. Bueno, uno local. Metamos uno local para el mercado. A ver. Ay, qué difícil, me cuesta mucho. Son muchos. Juan Quintero. Ahí está. Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. Pero podría ser Juana Molina también, pero Juan Quintero me encanta, así como toca, como canta, todo está bien, como cuando hace arreglos a dos voces. Un gran tipo. Sí, así. Aparte, sí, sí, aparte sí. Es un buen tipo. Para despedirnos de tus cosas, María José Galeano, integrante de Doña María, ¿con qué tema nos despedimos del disco? Algo que ya... Porque ya hablamos de tu tema, hablamos del tema de las cuestiones personales. Sí. Bien. ¿Con qué tema nos despedimos? Con... ¿Querés la lista? Déjame pensar, sí. Acá la tenés. Con Ya me voy, puede ser. Sí, me cuesta elegir porque me gustan muchos, pero Ya me voy, puede ser. Bueno, María José Galeano, integrante de Doña María, pasó por Cosas Tuyas. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Esta calle voy pasando, me he de ir arrastrando mis cadenas. Ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver. Y en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, me he de ir.